shining true for you. Light up your face with gladness. Smile. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile. What's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile. You'll find that life's worthwhile if you just smile. Incluso, estimado lector, aunque usted y yo probablemente nunca nos conoceremos en persona, el hecho de que nos hayamos encontrado en este libro quizás se deba a que algo sin embargo nos ata. No es imposible que alguien haya premeditado este vínculo. No es imposible que el universo necesite este vínculo. Estas son palabras de Jorge Luis Borges. Les recuerdo que estoy liberando palabras del libro Despertando el don bipolar, de Eduardo H. Greco. Dice que tal vez, desde lo aparente, muchos vínculos parezcan no tener sentido, pero todos lo tienen. De modo general, podríamos decir que los vínculos son espejos que nos devuelven la imagen de aquello que no vemos de nosotros, y además maestros en nuestro proceso de evolución. A través de las relaciones aprendemos a descubrirnos a nosotros mismos, y muchas separaciones provienen de la incapacidad de aceptar lo que de uno hay en el otro, lo que se ve de uno reflejado en el otro. Eso que nos avergüenza, nos disgusta o nos aterra. Las relaciones nos dan centro. En muchos sentidos, las relaciones son las que nos enferman, pero también las que nos sanan. Ellas nos nutren, nos cobijan, nos sostienen, nos protegen, nos hieren, nos lastiman, nos curan y nos van haciendo descubrir el mundo emocional. Aprendemos el amparo en unos brazos que nos refugian. Las penas de amor cuando nos abandonan. El odio cuando nos sentimos agredidos. Pero hay un aspecto sustancial de los vínculos, y es el hecho de que su presencia nos hace sentir vivos y nos da centro, puntos de referencia y anclajes a partir de los cuales podemos ir y venir sin temor a perdernos en los laberintos de la oscilación emocional. Mario Satz, con el bello estilo literario que caracteriza toda su obra, expresa esta situación del siguiente modo. Y así, como el círculo no se cuadra por fuera, de igual modo, en la rueda de las emociones, el eje no puede encajar donde corresponde si antes no se ha labrado el cubo vacío de su sostén, justo en el centro medio exacto. Este vacío sereno y ecuánime es al mismo tiempo el lugar natural de los desapegos, razón por la cual no siempre resulta sencillo transitar por las emociones, pues parece casi imposible verse libres de ellas, soslayar sus efectos, mitigar sus furias, evitar sus dramas o reprimir sus poderes. Las emociones entonces ya apunten a la depresión, la nostalgia o el entusiasmo, nos ayudan a educarnos en el vivir, pero únicamente el eje sereno que sutilmente las mueve dota de sentido a nuestros actos y promueve desde su centro una amable regeneración de nuestras redes neuronales. Únicamente el eje conoce de antemano la dirección de la rueda, porque es a partir de sí que nace al movimiento. Se recorre el camino y se llega a la meta. Y la fuerza que talla ese centro donde el eje encaja y armoniza o desarmoniza nuestra vida son las relaciones que fueron labrando, como el cincel de un escultor, la piedra de lo que somos. Historias imperfectas, historias imposibles, historias compulsivas, historias encantadas, historias que nos han herido, historias balsámicas o sufrientes. No importa su condición, todas son historias de amor, encontrado o desencontrado, perdido, tormentoso, inviable. Todas han esculpido nuestra alma y han contribuido a forjar o derribar el eje interior que la sostiene. Liberando palabras del libro Despertando el don bipolar de Eduardo H. Greco. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven, and the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek, oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me, I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Heaven, I'm in heaven, heart

Hoy, miércoles 8 de abril, estamos aquí preparando la entrevista para el programa de Liberando Palabras del 13 de abril del 2020, que ahora, como todos ustedes saben, estoy liberando palabras los lunes de 16 a 18 horas, después del programón de Raúl Cardona. Así que bueno, espero que haya muchos oyentes escuchando esta entrevista que estoy preparando aquí con Liliana Álvarez, que está aquí respetando la cuarentena y respetando el metro de distancia. Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, Arahati. Encantada de estar ahora en este programa precioso que estás haciéndolo solita. Ahora estoy solita, con la ayuda de Daniel Salvatore, que es el operador. Bien. Y además es el que va a hacer que esto que nosotros estamos grabando hoy, él lo arma todo el programa, hace un trabajo realmente muy, muy grande y me llevo muy bien con Dani. Qué me bueno. Gusta mucho trabajar. Qué bueno. Liliana, ¿por qué estoy... ¿Por qué te convoqué? Te convoqué no solamente porque, ni muchísimo menos, porque vivís acá en el Faldeo también y tenemos la posibilidad en este momento de que tenemos que ser tan cuidadosos con el aislamiento de encontrarnos. No, para nada. Te pensé porque vengo con este mes de abril queriendo hacer entrevistas a lo que yo llamo mujeres resilientes, mujeres fuertes, mujeres notables por la capacidad de desarrollar su sí mismo también, ¿no? Eso que tanto nos cuesta a veces encontrar quiénes somos, cómo somos en nuestra creatividad. Así que bueno, me encanta que estés acá. Vos sabés que las dos somos grandes amantes del arte, que para mí mi programa, una de las cosas que propone es arte y sanación. Así que bueno, me parece que en eso a mí me está ayudando muchísimo poder armar los programas así, porque mi creatividad y mi pasión, viste, se ponen a full. Después te lo voy a contar por los temas musicales que te elegí, ¿no? Así que vas a ver. Bueno, Liliana, ¿qué tendrías vos para compartir que de tu vida, que tenés una trayectoria de muchas vivencias diferentes hasta que llegaste a instalarte en este perfil de cantante que casi todos te conocemos muy bien, acompañada por Dani Corona? ¿Qué nos puedes contar un poco de lo que vos quieras de tu vida? ¿Cómo empezaste? Si yo te tengo que decir, Arahati, que si alguien me hubiera dicho que mi profesión, porque hoy por hoy es mi profesión, la de hacer... Porque no es solo el hecho de cantar, sino también el hecho de poder, como digo yo, acariciar el alma de la gente. Nunca pensé que lo podría llegar a hacer, que esto podría llegar a ser una profesión. Siempre tuve el don siempre cuento yo y le digo a la gente que es el oído. Siempre tuve buen oído, entonces uno puede reproducir teniendo buen oído. La técnica vocal se estudia, cualquier persona la puede adquirir, ya sea para locución, ya sea para maestría o ya sea para cantar. De hecho, yo empiezo estudiando técnica vocal por una afección que tenía en las cuerdas vocales de cantar con la garganta y cantar mal. Siempre fui la nena de dos tucumanos laburadores que soñaron con tener una hija doctora. ¡Ah! Porque ellos no pudieron estudiar. Ah, mira, y ese fue el sueño de los papis. Y ese fue el sueño de los papis. Ay. Que la nena fuera doctora. De hecho, yo hice el CBC, hice varios ingresos, porque fue en la época justamente de Malvinas. Un par de años antes, cuando yo había terminado la secundaria, en ese momento estaba muy abocada con el tema de la sanidad, inclusive me anoté en la Cruz Roja como voluntaria, si se armaba la guerra iba a ir al sur, así que digo yo, cómo la vida te va llevando, uno propone, y como digo yo, y Dios dispone. Sí. Después no fue así, me puse de novia, me quedé embarazada de mi primer hijo y dejé la carrera en el primer año del CBC, habiendo ya tenido 2 años anteriores que no pude ingresar y habiéndome recibido de enfermería. Había hecho las cosas como enfermera, asistí en partos, vivencias hermosas, que por eso las comento. Digo, ¿por qué todo esto? Porque uno es tan capaz, sobre todo las mujeres, somos tan dúctiles, no tenemos ni idea de las cosas que somos capaces de hacer. Y bueno, ni te cuento después cuando empecé a ser mamá y cuando no tuve por ahí criterio en elegir el primer papá y después el segundo. Tuve 4 hijos en total y en el año 2002, quedándonos solos, durante 6 meses nos quedamos sin trabajo de costura. Ahí es cuando... Porque vos quieres decir que en ese periodo hasta el 2002 cosías. Hasta el 2002. Esa fue una tarea. Esa era mi trabajo. Tu trabajo. Claro, ese era mi trabajo. ¿Y cosías, decís, es fundamentalmente papis, arreglos? ¿O? No, los papis tuvieron, desde que yo tengo 10 años, un taller de costura y eran talleristas de otras fábricas y nosotros confeccionábamos. Ajá. Entonces, desde chicos, con mi hermano, ayudábamos en el taller. Que hoy por hoy lo agradezco, en ese momento renegaba tanto de tener 12 años y que mis amigas fueran en el verano a la pileta de alguna y nosotros tener que estar trabajando. Y todo eso me preparó para que el día que tuve 4 hijos poder tener por lo menos ese trabajo y esa labor, ¿no? Sí. Para poder criarlos oficio, a ellos, ese oficio para poder estar con ellos. Claro. Y inclusive en casa, claro, porque el taller de costura estaba en casa, mis padres llegaron a tener 20 máquinas. Claro. En el año 2002 nos quedamos 6 meses sin trabajo de costura y ahí es donde el papá de un amigo, era el padre de un amigo de mi hijo más chico, Lautaro, que en ese momento tenía 5 años. Y me dice, pero negra, vos tenés buena voz, me dijeron que tenés muy buena voz, ¿por qué no cantás? No, yo no canto ni para mi familia, sería incapaz de cantar delante de la gente. Me dice, no, pero escúchame, si vos necesitás, dale, yo te consigo, que pin, que pan. Y ahí fue cuando, yo era cantante de folclore, casi siempre cantaba folclore melódico, me meto en el género del tango. ¿Por qué? Porque cuando voy a buscar pistas, porque no, el papá de los nenes más chicos era músico y teníamos un grupo de folclore, ya no había dinero para pagar a músicos. Entonces había que el acompañamiento grabado. De ahí me dijeron, folclore no, porque tendría que ser instrumentos reales, o melódico, bailable o tango. Y como yo estaba recién abandonada, dije yo, vamos a llorar con el tango. Porque uno tiene ese preconcepto cuando es chico, que el tango es llorón. Claro. Y después siempre digo, ¿no? El tango es nostálgico, el tango es la vida misma. Solo que uno se da cuenta después de caminar y tener un poco de barro en los zapatos. Qué bueno. Te voy a detener aquí, pero con el barro en los zapatos seguimos. Porque te seleccioné el primer tema musical, que amo este tema, que es de Nelly Omar, gran mujer también, que murió con 100 o 102 años, El día que me quieras. Hermoso. Te lo regalo. Gracias. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. Que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mía, y loca las fontanas contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, celosa nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, creerá que eres mi consuelo. Que me quieras, no habrá más que al morir. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa rumor de melodías y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida. No existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso curiosa, que verá que eres mi consuelo. Continuamos después de escuchar El día que me quieras con Nelly Omar. Continuamos aquí con una excelente cantante que ya en algún momento nos vas a regalar un tango seguramente así. Cómo no. En vivo y en directo. Estabas contando entonces cómo fue que empezaste a descubrir este tema del tango. Sí, me dijeron específicamente que si yo quería cobrar, tenía que hacer melódico, bailarlo, tango. Y yo dije no. Vamos a arrancar con el tango, por la situación de ese momento específico de mi vida. Y bueno, es un camino de ida, como digo yo, el tango. El tango se te mete en las venas y después es imposible. Hoy por hoy canto muchos diferentes géneros y sin embargo lo que mejor hago y la pasión está en el tango. Sí, totalmente. Lamento muchas veces que no haya tantos lugares donde poder hacer tantos espectáculos de tango acá. Porque es amado en el mundo y sin embargo nosotros acá, no, pero tango no, otra cosa. Bueno, ajá, mira. Pasan esas cosas. Sí, pero bueno, no importa. Tu identidad tango, está mi ahí. Mi identidad está ahí. Yo sé que a los chicos les digo, bailen tango porque entonces van a viajar por el mundo. Uh-huh. Y bueno, y el tango es maravilloso. Vos sabés que el baile de tango es recomendado también por varios maestros espirituales. Porque el tango es una danza que, bueno, es contanos la única, vos. La única danza que se comparte el eje. Exactamente. Y que tenés, con corazón tenés que aprender a entregarte, dejarte abrazo, llevar, es el abrazo. Tiene un montón de connotaciones que las han marcado varios maestros espirituales que conozco. Que lo comentan así, ¿no? Como la importancia del tango. No, y además los chicos jóvenes que por alguna inquietud o curiosidad van a aprender tango, después es una pasión que no pueden dejar de hacerlo. Exacto. Y gente grande que nunca bailó tango y ahora tiene tiempo, bueno, antes de toda esta situación y circunstancia, los centros de jubilados ponían los profesores gratuitos y empezaron a bailar. Son grandes milongueros. Sí, tal cual. Así que bueno, no. Esto vos me estabas para ubicarnos un poco en el tiempo, aunque el tiempo no existe y ahora lo estamos experimentando, que es muy raro la relación con el tiempo, pero me hablabas del 2002, en una crisis nuevamente de tu vida matrimonial. con varios hijos, pero tomás la decisión de empezar a cantar. Crisis económica, total. Esas que tenemos cada tanto en el país. Porque para que, las cosas vos ibas a la mañana. Claro, 2002, 2001, claro. Salíamos del 2001, claro. Vos lo que a la mañana comprabas como una cosa, el comerciante a la tarde iba y pagaba el doble de lo que te lo había cobrado a vos. Entonces, en el caso nuestro, con la costura, los fabricantes decidieron, mira, vamos a cerrar porque nos conviene más tener las telas acá que confeccionar y venderlas, que después no podemos reponer las telas. Dado a esto, empecé con el tema de la música. Después, bueno, volvió, en esa época volvió la costura y no seguí. Pero mi papá, que actualmente tiene 85 años, siempre me decía, prepárate, hija, porque tenés condiciones. Prepárate que algún día van a venir una posibilidad. Y así fue que en el año 2008 conozco a Osvaldo Martín, un hombre que tuvo un programa radial durante 57 años en forma ininterrumpida, que se llamó Una cita con el tango. ¿57 años haciendo el programa? 57, todos los días. ¡Upa! ¡Ay! ¡Con el tango! ¡Qué maravilla! Así que bueno. Y yo en esa época había hecho mi primer CD, entonces fui a la Secretaría de Cultura de Avellaneda. Siempre jodo porque dije, bueno, ahora me voy a dedicar a la cumbia villera ya que no tuve éxito con esto, pero voy a grabar para que mis nietos escuchen que la abuela alguna vez cantó tango. Ahí conozco a la hija de Osvaldo Martín, al nieto. El nieto es el que, charlando, me cuenta dónde puedo encontrar al abuelo. Le llevo un material y lo persigo hasta que me escucha en vivo, porque entregar materiales a gente muy importante están cansados ya. Claro. Entonces no los escuchan. Ajá. Y me acuerdo que cuando él cumple los 57 años, lo hizo en la esquina Homero Manzi, porque él era el director artístico de Homero Manzi en ese momento. Y me invita, me dice que a las 5 de la tarde van a hacer el programa en vivo y que si yo quiero puedo ir a cantar. Que él me va a escuchar el material y me va a llamar. Nunca me llamó y yo le aparecí hasta que me escuchó. Buenísimo. Había evidentemente ahí una pasión tuya. Sí. Se había despertado una convicción, porque viste que cuando uno siente algo muy fuerte, va y abre las puertas. Eso es así, en la creatividad es así, en la el verdad arte. Que no. Ahora que lo contás no lo podés creer. Claro. No me doy cuenta cómo llegué a eso, pero claro. En ese momento ya quería hacerlo. Sí. Quería hacerlo. Y de hecho canté dos veces en Homero Manzi y gracias a él canté también en Luna Par en el año 2009. Mirá qué bueno. Que era una hijada. Éramos tres mujeres que... Una mexicana que siendo mexicana cantaba tangos en México, una chica que venía desde Mar del Plata con la orquesta del maestro Ávila, y yo que era, como siempre digo, la costurera de Avellaneda, que siempre me presentaba así, era la costurerita de Avellaneda la que había dado el mal paso. Qué bueno. Y canté con el maestro Jorge Dragone, que ahí lo conozco, y después tuve espectáculos con él. Bueno. Qué bueno. Fíjate que hoy me motivaste mucho con el tema del tango, y mamá me había también dejado un libro de tango, una antología poética de letras de tango. Tiene muchísimo material este libro hermoso que heredé de mamá. Sí. Y entonces me puse a buscar para regalarte algunos temas. Digo, ¿qué le voy a poner a Lili? Tenemos que poner tangos. Pero como vos vas a cantar algún tango, te busqué Yo soy la morocha. Este es un tango que está escrito en los albores del 900. El 900 me quedé pensando, entonces es el siglo... ¿Qué siglo? No había llegado ni a 1000. ¿900? Claro. ¿Qué es? ¿Y si ¿Qué? ¿1900? No. En el 900 es el 900. Es decir no, no puede ser, porque antes no había tango. No. El 900 quiere decir 1900. ¿1900? 1900, sí. El 1900, sí. Entonces. Encontramos el tema Yo soy la morocha. Lo encontré por Libertad Lamarque, que además si lo buscas en YouTube, aparece hasta una película con ella, cantando Yo soy la morocha, donde es muy buena la imagen, porque la letra es de Ángel Gregorio Villoldo, la música de Enrique Saborido, Y yo soy la morocha. Lo interesante que trata el tema de la canción es que ella se empodera. Cuando empieza la película, le recriminan dos varones a ella que cómo se va a poner a cantar un tango. ¿Cómo va a cantar un tango? Que no van a venir ni sus amigos a verla. Y ella le dice que no, que van a venir. ¿Y cómo es la letra de Yo soy la morocha? Yo soy la morocha. La más agraciada. La más agraciada. La ella, más renombrada de esta población. Exactamente. Ella se empieza a poner encima todos los valores y todos los adjetivos positivos. Bueno, dejamos a los oyentes escuchando un poco Yo soy la morocha, porque todo esto, cuando hoy lo trabajaba, me trae mucho a cuento del proceso de crecimiento personal de las mujeres, sí. En relación a todos estos conceptos. Fíjate que los varones le decían, ¿cómo vas a cantar un tango? Eso... Vamos, pero si el baile empezó entre los varones. Exactamente, porque no podía haber contacto. Claro. ¿Escuchamos? Las paicas y las grelas eran las chicas de la noche. ¿No? Ahí está. Exactamente. Escuchemos Yo soy la morocha por Libertad Lamarque. Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al paisano, muy de madrugada, brinda un cimarrón. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares y alegre pasa la vida. Con sus cantares, soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Yo soy la morocha de mirar ardiente, la que en su alma siente el fuego de amor. Soy la que al criollito, más noble y valiente, ama con ardor. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares y alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Yo soy Pimpollo, la morocha, sí, de mirar ardiente hoy, la que en su alma siente hoy el fuego de amor. Soy la que al criollito, más noble y valiente, más noble y valiente, ama con ardor. Y entonces, ¿qué pasó? Estamos entrevistando acá, por si recién prenden la radio, a Liliana Álvarez, que finalmente la conocemos como cantante de tango, junto a Dani Corona. Entonces, en ese momento que se te empezó a abrir las puertas de una manera... En ese momento empecé a prepararme, en realidad, desde el 2002. Estamos hablando, desde el 2002 al 2009, hay un trayecto en el cual yo hago iniciación a la comedia musical, porque justamente había en Avellaneda un lugar donde había una pareja de cantantes de tango que daban... esto de la soltura, los yeites y todas las formas como cantar el tango. Y como yo cantaba el tango al inicio como si fuera algo melódico, el tango no se puede cantar como algo melódico. El tango es visceral. Claro, tiene esos momentos, esos. Esa interpretación. Y a mí me hablaban del yeite y del fraseo y no entendía nada hasta que se te mete. El profesor este, yo los primeros tangos que elegía, justamente porque, por el abandono al que hice mención en un principio, eran y te parece todavía y no puedo olvidarte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando todo era triste, todavía todo perdido. Todo era para darle a ellos. Claro, así, claro. Entonces, cuando lo tenía que interpretar, el profesor me decía, bueno, ahora olvídate de todo, andá y canta. Y yo arrancaba por ahí. Te importó destrozarme. Y me paraba la pista. ¿Qué haces? Estoy cantando, me equivoqué, entré mal. Que... No, Lili. Decímelo al tango, no lo cantes. Lo primero que tenés que hacer es leer la letra. Hermoso. Y saber qué es lo que estás diciendo. La poesía del tango. Y no me la rimes como la canción. Decímela. Entonces me acuerdo que le dije, mírame a mí y a vos que te abandonaron, decímelo. Te importó destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al espanto. Te importó que se hundiera en el llanto mi amor, mis sueños. No es cierto que no. Te importó que grité de rodillas. No me hagas sufrir de este modo. Y querés que me olvide de todo, cerrando los ojos a tanto dolor. Vos me has hecho mucho daño. Te adoraba y me mentías. Pero tanto, tanto daño. Todo, todo el que podías. ¿Te parece todavía que te puedo perdonar? Vos eras como una herida. Para el resto de mi vida. Pero otra cosa jamás. ¿Cómo se llama ese tango, Lili? Gracias por tu emoción. ¿Y te parece todavía? Cantalo un poquito, a ver, me gustó. Te importó destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al espanto. Te importó que se hundiera en el llanto mi amor y mis sueños. No es cierto que no. Te importó que grité de rodillas. No me hagas sufrir de este modo. Y querés que me olvide de todo, cerrando los ojos a tanto dolor. Vos me has hecho mucho daño. Te adoraba y me mentías. Pero tanto, tanto daño. Todo, todo el que podías. Y te parece todavía que te puedo perdonar. Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa jamás. ¡Bravo! Un pedacito. Bien, qué intenso para capela. Bueno. Ah, sí, mis tangos son siempre intensos. Los que yo elijo el repertorio y me tiene que hacer vibrar, si no, no lo puedo cantar. Claro. Elijo muchos tangos, me gusta mucho Contursi, me gusta mucho Discepolo. Discepolo tuvo una vida muy, muy dura, entonces hay temas que lo desnudan. Por ejemplo, Tormenta, de Discepolo, que habla también de su dolor y de su desesperanza. Claro. Así que bueno. Muy, muy bueno. Tengo otro tema que descubrí también en el libro este que heredé de mamá, que se llama Cuidado con los 50. Es una canción, una versión cantada por Marita Battaglia con el Cuarteto del Centenario. Pues es que cuando empieza esta canción, que después la vas a escuchar, cuando te puedas escuchar el programa completo, aparece el padre del personaje que canta, no de Marita, sino del personaje que canta El Cuidado con los 50, y un borracho parece, ¿no? Se nota que está hablando el padre con un borracho. Y me llamó muchísimo la atención porque el padre, entonces el borracho le dice, decile a tu hija que cante. Y entonces el borracho le dice, sí, mi hija, atorrante artista. Porque, bueno, que yo te llevo unos años, sí, a vos, sí, además, sí, y aunque yo vengo de familia de artistas, y entonces estábamos mucho más abiertos en casa, pero el arte, y para las mujeres, siempre ha sido muy castigado. El tema de las bailarinas, por ejemplo, muchos padres no las dejaban a las chicas estudiar baile porque las tenían que agarrar y levantar y poner las manos donde, en fin, y llevar, ¿eh? Y cantar también, porque si cantabas y era de noche y era esto y era lo otro y demás. Y entonces esta letra de Cuidado con los 50, que les voy a dejar a los oyentes que la escuchen, surge como protesta probablemente por la primera, la primera vez que se realiza un edicto policial que prohibía el piropo de los hombres a las mujeres. Mirá el año que estamos hablando. Exactamente. Entonces me llamó muchísimo, me quedé muy impactada, porque esto hace muy poco que se viene hablando de que los hombres no nos digan cosas, ¿no? Porque en general muchas veces nos hemos sentido incómodas, otras veces nos dicen cosas agradables, como te las diga un hombre, una mujer o quien fuere, es agradable. Pero cuando dicen cosas desagradables, parece que en este momento, con el Cuidado con los 50, pueden escuchar la canción, que ahora la vamos a escuchar, y se les cobraba 50 pesos, que parece que en ese momento era muchísimo dinero, porque habían cometido una infracción, que era decirle algo a una mujer. Así que mirá desde cuándo venimos con todo trabajando las mujeres. Bueno, y después seguimos con la entrevista contigo, Liliana. Y ahora, don Pancho, que su hija cante aquello de los 50. ¡Macumbe, no! Ella también es una grande artista. ¡Rosina! ¡Maestro! Una ordenanza sobre la moral decretó la dirección policial, y por la que el hombre se debe abstener de decir palabras dulces a una mujer. Cuando nosotras nos vean venir, ni un piropo nos podrán ya decir. Se alegrarán tan solo con mirar por lo que pudiera pasar. ¡Caray! No sé por qué prohibir al hombre que le diga un piropo a una mujer. ¡Chico! ¡Ni hablar! Porque si no, los pobrecitos no van a poder estar callados viendo a una mujer. Si a mí me dicen palabras de amores, le juro, señores, no me quejaré. Estamos entrevistando a Liliana Álvarez aquí desde el Faldeo, respetando todas las reglas de la distancia. Querida Liliana, me pareció muy interesante el comentario que hiciste en el bloque anterior en relación a que igualmente fuiste a buscar el alimento que muchas veces se necesita, que es el estudio. Exacto. Más allá de tus dones y tus deseos, ¿no es cierto? Exacto. Y entonces ahí empezaste a ver una cantidad de cosas. Empecé paralelamente con el tema de la iniciación a la comedia musical para la parte interpretativa y con con el estudio de canto, la técnica vocal. Que de hecho, los primeros 3 años que estudié, desde el 2002 hasta el 2006 casi, no tuve resultados, no vi los resultados. Y el problema estaba en mí, porque no hay peor obstáculo que uno mismo. Entonces consideraba que ya era grande, que no iba a poder. Claro, yo había arrancado a los 38 años a estudiar. Y consideraba que no entendía, que no podía. Y mi profesor, que es no vidente, me decía, Liliana, permitite y date la posibilidad. Esto es simple, la vocalización es siempre lo mismo, vocalizar, vocalizar, vocalizar. Y como toda cosa, eso se va a instalar en el subconsciente. Va a llegar un momento en que tu cuerpo lo va a hacer. No es que vos tenés que poner tanto la mente y no me sale y me parece que me escucho mal. Vos hacelo y hacé la vocalización que... Te dio confianza absoluta. Pero te digo que dejé en el 2006, en el 2005, después de 3 años de estudiar, abandoné frustrada. Sí. Pasaron 6 meses y me llamaron para hacer un beneficio en una colectividad paraguaya. Canto Malena y cuando canté, no sé de dónde salió la voz. Salió de donde me decía mi profesor. O sea, yo fui y lo hice sin pensar, sin emitir juicio en ese momento. Qué bueno para los oyentes lo que estás planteando claro, de la actuación. Es esto. Lo que pasa es que no es verdad esto que te dicen que en 1 mes, 2 meses o 6 meses puedes estudiar técnica vocal. La voz se da vuelta recién al año. Yo tuve mi propio obstáculo y por eso tardé más. Pero a partir de eso siempre fue crecer. En total estudié 15 años desde el 2002 hasta el 2017. Ajá. Casi. Y que seguiste entrenando con el mismo con profesor. Con el mismo profesor. Ah, mirá. Con y era no vidente él. Es no vidente. Y él. Él es cantante, es músico. Qué interesante, igual, porque tiene desarrollado su otro sentido. Impresionante. Impresionante. Qué bueno. Impresionante. También eso me parece interesante, haber encontrado, bueno, la perseverancia, que es muy importante, y encontrado a alguien que haya confiado verdaderamente en vos, ¿no? Hubo un encuentro ahí, ¿no es cierto? Lo que yo te decía, la empatía. Que yo, hoy por hoy, después de todas las cosas que viví y de todos los miedos y temores que tuve en cada parte de mi vida, puedo decir, como experiencia propia y también como algo para compartir con los oyentes y con todo aquel que pueda escuchar esto, confiar. Confiar, porque uno no tiene idea a dónde puede llegar y no solo. Siempre que uno tiene la disposición, cuando uno está preparado, como es el dicho que está, me dijo, no entendí antes qué quería decir, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Claro. Es abrir las posibilidades y confiar. Tal cual. Nada más, tal confiar. Ya te digo, después en ese momento, como para también que la gente vaya teniendo un hilo conductor, en el 2009, cuando tuve que cantar en el Luna Park, que fue un solo tema, y justamente fue Tormenta, de Discepolo. Ajá. Ya estaba preparada como para darle a la gente todo lo que había elaborado, ¿no? Esto desde un lugar. Y cuando llegué a Capilla del Monte desde el 2012, puedo darme cuenta que es la misión. La misión, ¿de qué se trata la misión? Es lo que uno es capaz de hacer aunque no le paguen. Hermoso, me encantó. Buenísimo, sí. La misión es darte cuenta de que cada chakra vibra en un tono, darte cuenta que si vos le pones amor a la voz, podés acariciar el alma de otra persona a pesar de no poder abrazarla físicamente. Eso estamos intentando hoy mismo. Por eso es tan importante, a pesar de que no, por ahí no estemos cobrando la mayor parte de los cantantes, bueno, ofrecer esta vibración sanadora para toda esta gente y todos los hermanos que puedan tener por ahí un poco de miedo, de soledad, o de incertidumbre, o de ansiedad. Transmitir esto. Buenísimo. Que habrá que confiar en la abundancia del universo, en la abundancia de lo que somos todos, que somos maravillosos. Cada ser humano es único, irrepetible y maravilloso. Y maravilloso. ¿Cuánto más podemos hacer si tenemos una energía en común? Claro, ¿no? Y que queremos transmitir, ¿no? Es emociones, además, en un momento que las emociones están a flor de piel.

586890. 586890. Liliana Álvarez aquí compartiendo muchas vivencias. ¿En qué momento tomaste la decisión de venirte a Capilla y, bueno, empezar acá a hacer todo el proceso, ¿no? Desde profesional. Desde muy chica. Yo conozco Capilla del Monte, vengo por primera vez a mis 8 años. ¡Ah, mirá! Y desde ese momento, mis padres durante 40 años vinieron todos los años 15 días a Capilla del Monte. Por supuesto que yo no vine los 40 años con ellos porque a los 20 ya me había casado, ya había empezado con una familia y no siempre se podía vacacionar. Pero desde muy chica, cada vez que tuve una ruptura o una crisis, necesitaba volver a Capilla. A mí me ha pasado lo mismo, ¿eh? Interrumpo, pero me pasaba lo mismo. Somos de esas personas que siempre sintieron que era nuestro lugar en el mundo. Sí, yo todavía eso no lo sé, pero que siempre que he tenido crisis he vuelto acá y me ha sanado, sí. Yo decía siempre que, bueno, que cuando me jubilara iba a venir a Capilla. Al contrario, viniste a trabajar. ¿Viste? Pero bueno, esto fue gracias al amor. ¿Ah, sí? Porque yo en el año 2006 es cuando conozco al hombre que es mi compañero aún y yo estimo que aunque no estemos unidos como casados matrimonialmente, la unión que tenemos nosotros es tan sólida como no lo ha sido mis dos matrimonios. Qué bueno, no fueron sólidos. Lograste encontrar esa solidez importante, sí, muy importante. Sé que la comunión, ¿no? Yo diría una comunión. Sí, una comunión. Porque además el poder hacer un desarrollo artístico juntos es fantástico. Es fantástico y no es sencillo. No, tampoco. Porque estamos hablando para los oyentes de Daniel Corona, ¿no? En realidad le dicen Corona, se llama Daniel Russomanno. Ah, Daniel Russomanno. Él es Daniel Russomanno. Daniel Aníbal. Muy buen músico. Muy buen músico. Muy buen músico y persona, todo. No, aparte él es cantautor. Él tiene sus propios temas. Sí, muy lindos temas. Y cuando yo lo conocí con una banda. O sea, jamás se me hubiera ocurrido que él iba a tener ganas de ponerse a estudiar temas de tango, sobre todo que estaba tan alejado al género de lo que él hacía. Y el tango es un género complicado para ejecutar. Acompañar. Sí, claro que sí. Y bueno, y así fue que después. Pues que en el año 2010 aproximadamente ella me empezó a acompañar. Porque los primeros que me empezaron a contratar fueron los escritores, Arahati. Ustedes fueron los primeros que me dieron trabajo. Ajá. Los primeros que me pagaban cuando presentaban un libro y en el Ágape se hacían dos o tres temas de tango. La vernissage, el Ágape o el vernissage, como se dice. Los escritores o cualquier evento que se presente y entonces te llamaban en Buenos Aires. En Buenos Aires. Ah, mira qué lindo, ¿eh? En Buenos qué Aires. Lindo. Entonces era todo, yo no tenía en ese momento equipo de sonido y era muy complicado conseguir un lugar donde pasar una pista y demás. Entonces Dani me dice, bueno, pero si tenés que hacer tres temas, porque te parece, si querés, te yo veo cómo te acompaño. Claro. Y me acuerdo que el primer tema que sacó fue Grisel. Ah, lindo también. Porque le encantó y se enamoró de la armonía del tema y lo empezó a sacar. Ay, cada vez que hablas se me va un tema que lo quiero poner en voz, sí. Que es tu presencia también. Que eso lo aprendiste o lo traes, ¿no? Porque esas también son dones que uno trae. Pero vos cuando te, ahora mismo, sentada y todo como estás aquí en esta entrevista, si los oyentes tuvieran la posibilidad de verte, emocionás, cómo cantás, cómo se te llenan los ojos de lágrimas, cómo se ve la vivencia. Pero cuando te he visto cantando de pie, tenés una presencia también, ¿viste? Vos lo has ido tomando y lo has ido haciendo. Sí, eso es mucho en parte de Daniel Álvarez y Miriam Garelo, que fueron estas personas en las cuales durante 3 años me sacaron, exprimieron y sacaron... Tú puedes. Y pudiste. Sí, pude. Buenísimo. Yo tengo que considerar igualmente que soy bastante hija del rigor. Tuvieron que recurrir a presión, ¿no? Con, muchas veces con palabras duras, pero que me ponían en órbita, que muchas veces yo decía, ahora va a ver lo que yo hago. Ah, muy bien. ¿Eh? Claro, con tal de no escuchar porque me defenestraban. O sea, vos venís acá a qué, a pedir limosna, o sos un artista en el escenario. ¡Opa! Así, ¿qué será el estilo? Malo, como diciendo. Claro. Y vos que sos, no puedo decir malas palabras, sí, pero vos que sos la... que la gente ponga puntos suspensivos porque te abandonaron un montón de veces. ¿Cómo no vas a poder cantar un tango diciendo las cosas estas? Que sos la abandonada. Claro. ¿Eh? No, la gente ya sabrá cuál es el término. Y bueno, y esto sacaba, me decía, todo lo que es la emoción y la memoria emotiva para cada tema, ¿no? Y después, por supuesto, con el transcurso del tiempo y cuando llegó el amor, ya venían otros temas, pasional y otro tipo de temas, justamente porque cada época de la vida de uno está queriendo tener un repertorio nuevo, ¿no? Claro, también debe ser importante ir cambiando el repertorio y, bueno, no sé qué palabra usar, pero la sincronía de haber encontrado a Daniel, una pareja que te permitió crecer en todos los planos, ¿no? Porque ustedes, yo me acuerdo cuando te conocí hace años, que venían y cantaban, como vos decías antes, fuera de micrófono, unos fines de semana largos, acá a Capilla, y trabajabas bastante en la aldea policial, también a veces ibas a los geriátricos, me acuerdo, a voluntariado, ¿no? Sí. A hacer y a cantar y a hacer sentir a la gente todas estas vibraciones, que como antes decíamos, hay endorfinas, hay, ¿no? Sustancias que nuestro cuerpo, dopamina, que nuestro cuerpo genera espontáneamente cuando se disfruta algo. Entonces los hacías en las residencias, ahora que seguro. Tomás, y tocás el tema del geriátrico, desde que yo estuve acá en el 2012, que se nos ocurrió ir, hasta el 2016, cuando en realidad nos lanzamos a trabajar específicamente de esto, profesionalmente vivimos de la música desde el 2016. Antes hacíamos otras cosas. Mirá que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Excelente. Pero, chapó. Amor, en serio. Gracias. Lo que me gustaría contarte y compartirte, cuál fue mi experiencia con los abuelos. Primero pensábamos que no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Porque había muchos abuelos que no sabían quiénes éramos, algunos no nos escuchaban, algunos no se iban, no entendía qué pasaba. Y nosotros empezamos a seguir yendo una vez por semana. ¿Y sabés lo que pasaba después? Que los médicos, cuando nosotros dejábamos de ir, decían: vengan, porque los abuelos notamos que cuando ustedes se van, por más que ellos no compartan, ellos se quedan más contentos. ¡Qué maravilloso! Y nosotros empezamos, es más, nos decían: si es necesario que colaboremos desde el geriátrico para darles algo, para que ustedes vengan 2 veces por semana, lo vamos a hacer. Ah, mirá, está buenísimo. Y empezamos a ir 2 veces por semana, uh-huh, y los abuelos al principio no sabían cómo nos llamaban, quiénes éramos, pero después sabía quiénes éramos y nos estaban esperando. Hermoso. Ahora vienen los chicos que nos van a cantar. Claro, fue lo hermoso. Que más me dolió en el 2016 y lo que más me duele este año, que me voy a quedar en Capilla del Monte y que no voy a poder hacer por lo de la reclusión, que los están cuidando, de no poder ir a cantarles. Claro. Porque no tienen idea, cuando pase todo esto, cualquier persona que cante y que pueda hacerlo, de ir aunque sea una vez por mes a visitar a los abuelos, a cantarles, lo bien que les hace. Maravilloso. Te voy a dejar escuchando un tema que te va a encantar, lo vamos a compartir nosotras y también los oyentes. te elegí uno de los temas que me encanta a mí, que es Naranjo en Flor. Bellísimo. Astor Piazzolla y Goyeneche. ¿Mm? ¿Lo disfrutamos un ratito? Juntas. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor, y en esa calle de estío, de calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Que toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida. Naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Y toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado y como un pájaro sin luz. Seguimos aquí con esta entrevista que me tiene apasionada con Liliana Álvarez. ¿Qué la más fue pasando en tu vida, la costurerita, que dio el buen paso de regalarnos las canciones? Estábamos aquí en todo lo que habías crecido con Daniel Russomanno y sobre todo cómo te fuiste instalando acá en Capilla. Contá un poco para todo el Valle de Punilla, que es el que nos está escuchando. Que es el que nos está escuchando. Bueno, desde el momento que yo conozco a Daniel, venía 2-3 veces al año en las vacaciones de invierno. Fui, como vos bien dijiste antes, tomando lugares, posiciones en lugares, como por ejemplo la aldea policial y diferentes hoteles de acá de Capilla del Monte, donde en ese momento se servía cena y donde se hacían espectáculos. Buenísimo. Entonces, si bien yo no estaba acá, venía específicamente y totalmente me redituaba venir con los pasajes y demás. Venir y estar un fin de semana y volver a Buenos Aires. Cuando nos instalamos en el 2012, teníamos diferentes trabajos, dábamos clases, Daniel de guitarra, yo de canto, teníamos también una especie de reparto en algunos kioscos, hacíamos diferentes cosas. Yo también he estado trabajando en algún... ¿Por qué todo esto? Porque todavía tenía a cargo mío dos hijos, que vine con mis hijos más chicos de 13 y 14 años. Por eso, hasta el 2016 es que no empezamos a viajar. Y sí, porque la maternidad lleva su espacio-tiempo. Su espacio-tiempo. Y mucho amor, y está muy bien que así sea. Tal cual. Yo estoy muy... Y sobre todo después de haber tenido la vivencia de tener que despedir a mi hijo mayor, porque él partió en el año 2011, antes de que yo viniera para acá. Entonces quería darme la posibilidad de disfrutar de los años que me quedaban con los chicos conmigo. Claro. Porque no sabía. Y la pérdida de tu hijo fue muy sorpresiva, ¿no es cierto? Sí. Él enfermó de un cáncer de pulmón en el año 2011, en octubre, y al mes lo estábamos velando. Una sorpresa total, porque una experiencia que la verdad sos resiliente también, ¿no? Porque en ese momento, bueno, pareciera que todo te ayudó porque tenías tu nueva pareja, o bueno, la relación con Daniel. Sí, de hecho hizo que viniera más rápido para acá porque no podía, después de esa pérdida, quedarme en la ciudad. Claro, y en el mismo lugar donde todo había sucedido. En el mismo lugar donde todo había sucedido, donde tenía que intentar sostenerme de no desarmarme porque estaban mis padres, que habían perdido a su nieto mayor, a su primer nieto. Claro. Entonces necesitaba hacer mi duelo y creo que fue el mejor lugar venir ya y instalarme acá en enero del 2012. Entonces, desde el 2012 hasta el 2016, si bien seguimos trabajando en los hoteles y en los lugares, teníamos que hacer algunas cosas anexas para poder vivir. Uh-huh. Cuando en el 2013 sale la posibilidad de participar en el Festival de Tango de Cruz, de Cruz del Eje del Olivo, y ahí salgo como voz femenina de tango ganadora. ¡Ah, qué bueno! Ese ¡qué regalo! Una maravilla, algo maravilloso. Y estímulo, en el, ¿no? Un estímulo muy grande. Un mimo, ¿viste? Sí, esas cosas que te claro, vienen. Claro. Y merecedora. Bueno, pero bueno, gracias. No, verdad, pero digo, un mimo, porque a veces uno merece y no lo recibe. Sí, es cierto. También sucede eso. Yo en un primer momento, después de esta pérdida, había decidido dejar de cantar. Cuando está triste no puede cantar. Y pasaron 4 o 5 meses y me acuerdo que encontré en el que era en ese momento, quiero destacarlo porque era el jefe de la aldea policial en ese momento, Pelayo. Sí. Y él fue el que me dijo, no, Lili, vos más que nunca tenés que cantar. Ya, qué bueno. Porque eso te va a sanar. Eso te va a mantener. Por lo menos te va a ayudar el proceso. Y realmente es así. Sí. Porque uno no tiene idea cuántas veces viene alguien del público y te abraza y te agradece porque cantaste algún tema que lo cantaba su mamá, su papá, su abuela, y le haces vivir momentos que para uno lo experimentó. Hasta el olor del matacocido cuando vos eras chico era lindo. Sí, ese momento, por ahí eras chico y decías, uy, ¿qué está cantando? Claro. Cualquier cosa, cuando ya sos grande, decís, ay. Y gracias. Claro, gracias, porque eso lo cantaba mi mamá o lo cantaba mi abuela. Sí. Y en el 2014, el otro mimo grande fue salir ganadora en el Festival de la Falda, pero en la subsede de la Falda. Después participamos todos los ganadores y salió en ese momento ganadora del festival 2014, la cantante ganadora de Mendoza. Uh-huh. Pero también fue muy importante, estuve entre las mejores, porque no era que éramos, ahí ya estaba, una vez que vos habías ganado la subsede, ya ir al Edén y compartir con 20 y pico de mujeres. Impresionante. Fue una maravilla. ¿Y ahí te acompañaba también Daniel? No, ahí había que hacerlo. En ese momento había que hacerlo con pista. Mira, con pista. En ese momento. Ahora creo que tienen que ser músicos en vivo. Ajá. Porque desde 2014 hasta ahora yo ya no volví a participar. En el 2016 comenzamos con las giras. Eso, que hacen giras en muy buenos lugares. En muy buenos lugares. Te he seguido por los medios tecnológicos y siempre, además, lo que he visto también, que para mí, viste que soy actriz, me interesa mucho, es todo, sería toda la mise en scène, ¿no? Todo lo que quiere decir, cómo está puesto todo en escena, porque él se viste, él usa sus colores, usa su sombrero, vos te vestís, te haces la ropa, también me dijiste, te maquillás, te pones el zapato. Todo eso para mí es muy importante porque me parece que el arte es un rito. Sí, tal cual. Y entonces uno tiene que decir, bueno, ahora voy al camarín y me preparo porque va a ser otra cosa. Soy otra persona, otra escena, otro momento. Entonces valoro mucho todo eso del aspecto externo, pero que es interno, ¿no? Y te he ido viendo cómo vos te preparás, ¿viste? Has ido creciendo en eso muchísimo, con una estética muy tanguera, muy bien, muy bien. Eso todo gracias mucha presencia. A mis primeros profesores. Pero, porque... y gracias a vos. Y gracias no a solo que lo aceptaste y además sabes coser, así que un día te dije, esa ropa, me dijiste, yo me la hago. Sí, digo, sí. Ay, qué bueno. Y, no, y además que cualquier ropa que por ahí me llega, porque hay gente que me regala, normalmente uno cuando va a un cumpleaños de 15 o a un casamiento no repite en la familia los vestidos. Claro. Entonces saben que yo por ahí me lo puedo modificar. Claro. Y me regalan de muchos lugares, me viene ropa que agradezco profundamente y bueno, y la arreglamos y por ahí le cambiamos la forma y qué sé yo, y bueno, vamos reciclando. Y decime una cosa, que vamos a ir cerrando nuestro hermoso encuentro, a ver cómo escuchamos después esto que lo va a armar Dani. Ahora que empezó el 15 de marzo esta limitación de poder movernos y por supuesto hacer espectáculos con gente, ¿ustedes tenían proyectados trabajos? Sí, totalmente. Ah, ¿Tenemos que bajar el ¿Están 15? ¿Postergados o suspendidos? Es que esto es por decisión propia. Ajá. Y es algo que sentí. El 15 de marzo, cuando fue la primera restricción, cuando suspendieron las clases, ese día nosotros teníamos que estar en el micro para Buenos Aires. Llegábamos supuestamente el lunes, porque los micros de acá salen 6:30 p.m. Uh-huh. Y decidí el sábado, no teníamos los boletos, no sacarlos el sábado. Digo, bueno, nos vamos el lunes o el martes. Y el 15 a la noche, cuando escuchamos esto, yo sentí que era la señal de que este año tenía que quedarme en capilla. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos, perfecto. Ningún problema, las cosas volverán. Y comeremos. No será que le cantaré a mis amigos. No espero pedir dinero por cantar. Si puedo cantar y puedo mandar algo, lo cantaré. Sin ningún problema, pero confío que este año en mi persona necesitaba parar un poco y agradecida por eso. Buenísimo, quiere decir que hubo una coincidencia con este tema que es difícil de llevar, pero que como a muchos les está haciendo muchísimo bien, porque hay una posibilidad de un tiempo sin tiempo, que hace que nos podamos encontrar y que empiecen a suceder otras cosas. Igual te digo, el año es largo. El año recién termina a finales de diciembre. Sí, así que todavía a lo mejor existe la posibilidad de que cuando esto se abra, a ver cómo nos sentimos, cómo nos quedamos, ¿no? Tal cual. Hay una... Y ver la posibilidad de arrancar. Hay una contratación firme para fines de septiembre en el Festival de Concepción de Tucumán. Uh-huh. Que si las cosas mejoran, ahí me gustaría ir, porque es la tierra de mis viejos, Tucumán. Buenísimo, le ponemos... ¿Vos dónde naciste? Yo nací en Once, soy bien porteña, porteña. Pero mi sangre es Tucumán. Buenísimo, buenísimo. Lili, me gustó muchísimo tenerte aquí. Gracias, Tu voz, tu sinceridad, ojalá pudiéramos tener cámaras para que te vieran, porque sos una delicia. Y bueno, me encantó, vamos a ver después qué repercusión tenemos con el programa. Y te voy a dejar de último tema, un tema que yo canté, porque sí, vos sabés que yo amo cantar, pero me cuesta mucho. ¿Esta me la escuchaste alguna vez? Balada, bueno, un loco. Bueno. Pero la canté una vez en una residencia geriátrica donde yo trabajaba con el músico que me acompañaba y lo habíamos ensayado un montón y lo disfruté muchísimo. Pero esta vez te lo vamos a escuchar por Balada para un Loco de Piazzolla, pero con nosotros. Canta Goyeneche para dos locas como somos nosotras. Para nosotras y para todos los locos lindos, un abrazo enorme para Dani. Gracias. Porque ahora, cuando vayas a casa, vas a ver que

prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar. Muere a los 76 años Luis Eduardo Aute, un artista polifacético que abrazó por más de 5 décadas la poesía, la música, la pintura y el cine. Nació en Filipinas en 1943, pero vivió en Madrid desde los 11 años. Enemigo de géneros y etiquetas, nunca quiso hacer canción protesta, pero fue autor de himnos de la época de la transición española a la democracia, como Al alba o Rosas en el mar. Hoy deja un legado de más de 400 canciones que forman parte de la memoria sentimental de varias generaciones. Su herencia incluye también 15 poemarios, una decena de películas y 30 exposiciones plásticas individuales. Para Aute, un artista era más un mago que cualquier otra cosa, ya que afirmaba: una obra de arte lo es en cuanto puede rozar una dimensión inesperada y mágica. Su salud se resintió gravemente en agosto del 2016 cuando sufrió un infarto, que lo mantuvo 2 meses en coma. Desde entonces, y tras varias estancias en hospitales, permanecía en su casa cuidado por su familia. El viernes 3 ingresó a un hospital en Madrid, en el que falleció al día siguiente. Que descanse en paz el mago de la belleza, como se le solía llamar. Y este es nuestro humilde homenaje desde Liberando Palabras. A todos los que dieron su vida para que pudiéramos disfrutar de una noche como esta. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza.